Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Acción de gracias al Padre. En aquella ocasión Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acción de gracias al Padre. Unidos están Dios Padre y Dios Hijo, y tú debes de unirte a ellos. Sí que puedes hacerlo. No me vengas con esas de quejarte. Un cristiano no puede quejarse de nada, solo puede lamentarse de haber pecado. Por lo demás, nada de excusas. ¿Que no tienes fe? Entonces, ¿qué pasa contigo, hijo o hija, tan amado de Dios y mío? Tengo tantas esperanzas puestas en ti. Estos últimos meses vengo pensando que contigo y propagando el Evangelio podemos cambiar este mundo, unidos a Dios y abrazados a la cruz. Así que inténtalo, por Dios. Sé que estás cansado, cansada, desilusionado, desilusionada. Yo también lo estoy a veces. Pero pienso en ti, precisamente en ti, y pienso que podemos, que con la gracia de Dios se puede. Va. Demos gracias a Dios por todo, por todo. Aceptemos lo que permite y pidámosle ayuda para resistir y sabiduría para unirnos a la fortaleza de espíritu y resistir cualquier embate de la vida. En el nombre de Jesús, Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.